Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrialheads? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock. Ya les había prometido que no los iba a dejar sin un nuevo programa cada semana, así es que eso los estamos cumpliendo. Esta semana no tenemos estrenos, pero sí tenemos un programa que se los tenía prometido desde hace ya varias semanas. Inclusive también está por ahí pendiente el de Alec Empire. No crean que se me ha olvidado, simplemente que sí requiero dedicarle un poquito más de tiempo, así es que también igual espero muy pronto poder pagarles ese programa que les debo, el de Alec Empire. Y pues hoy tenemos la segunda parte del programa de bandas infravaloradas que iniciamos ya hace como unos dos meses más o menos, no recuerdo bien en la fecha en que salió el primero, pero fue la emisión número 355, hace 10 programas, pero bueno, vamos a recapitular. Estuve prácticamente 2 meses fuera de circulación, no hubo programas durante todo ese tiempo, entonces pues son 10 programas, pero esos 10 programas repartidos entre 2 meses, estamos hablando prácticamente de hace 18 semanas, entonces pues sí, ya 18 semanas, no, estoy loco. 8 semanas, perdón. Estoy grabando esto a las 4 de la mañana. Ustedes comprenderán. Ahora sí que de esos pocos momentos que tengo de tranquilidad para hacer un programa. Y pues bueno, mi nombre es Luis Cyberhead. Los saluda como cada semana, cada una de estas emisiones de Electroshock. Y antes de iniciar el programa, quiero por ahí comentarles acerca de lo que están ustedes escuchando en la rotación regular de Underprod Radio y también del anuncio que hicimos ya de manera oficial en la página, pues en todas nuestras páginas, tanto en la de Underprod Radio como en las de Electroshock, en las de Metal Mania, también pues nuestros compañeros de La Ruleta, de Los Juanchos Hablan Metal, Stay Metal with the Water, todos ellos se han encargado también de hacer circular este comunicado de que Underprod Radio muy pronto va a estar siendo dado de baja. Underprod Radio se despide. Muy pronto les vamos a dar más detalles acerca de esto. Ténganos un poco de paciencia, les vamos a dar una fecha exacta de cuándo va a suceder eso. Pues ustedes no se preocupen ahorita. Ustedes ahorita disfruten de nuestros programas, estos últimos programas que vamos a estar teniendo en Underprod Radio, el Underprod Radio que ustedes conocen, y después pues vamos a decirles qué es lo que sigue, porque pues aunque este Underprod Radio se termina, ustedes de cierta forma pues van a continuar teniendo contenidos de lo que ha estado produciendo todo nuestro equipo, así que pues bueno, no es tampoco de preocuparse del todo, así es que pues esperen, les vamos a tener noticias muy pronto. Y vamos a iniciar este programa del día de hoy con la banda de Chicago, Cyanotic, quienes ya tienen bastante tiempo dentro de la escena y que, primero, antes de iniciar, ya me alargué mucho, pero bueno, lo bueno es que tengo el día de hoy tiempo. Antes de iniciar, quiero darles el objetivo del programa, que ya se los había mencionado en la primera parte, pero para quien no la haya escuchado o no recuerde cuál es el objetivo de estos programas, es que de tantas bandas, bueno, no tantas, pero del grueso de bandas más populares, aparte de esas hay más bandas que muchos no conocen. Entonces esas bandas generalmente pues las pueden encontrar ustedes en compañías discográficas independientes o bien autoproduciendo sus álbumes. Son bandas que poca gente conoce o son bandas que ya son muy de antaño, pero que también igual no lograron mantenerse en el gusto del público o bien no lograron ser atrapadas por un sello mayor como para seguirlas conservando, como muchas de las bandas que actualmente nosotros estamos seguimos escuchando, como el ejemplo, nada más por mencionar algunos, que KMFDM, Ministry, Frontline Assembly, The Groups, Front 42, Knights of Rev, Nine Inch Nails y todas esas bandas que ustedes conocen que aún siguen produciendo. Bueno, las otras también siguen produciendo, pero no tienen ese apoyo tan importante como tienen estas otras bandas más conocidas, y ese es el motivo en especial de esta serie de programas. Y ahora sí, vamos con el primer artista que pues no necesitan del todo de un sello mayor, porque realmente los integrantes de Cyanotic, concretamente su líder, que ahorita no me acuerdo bien de su nombre, bueno, el líder de Cyanotic, él tiene su propio sello llamado Glitch Mode Recordings, a través del cual lanzan todas las producciones de Cyanotic, también aparte de otros proyectos personales del líder de Cyanotic y algunas otras bandas que han firmado. Así es que pues no se pierdan nada de ese sello, búsquenlo en Bandcamp. Y por lo pronto aquí los dejo con esto de Cyanotic, una banda infravalorada en mi opinión y que muchos no conocen. Esto es de su hasta ahora penúltima producción del 2018, llamada T2, y esto es Control Equal Lost. Toxic! Electroshock. Esto que acaban de escuchar hace unos instantes fue a la banda francesa Horsk, se escribe H-O-R-S-K-H. Lo que escucharon fue Mud in My Wheels y pertenece a su hasta ahora producción más reciente del 2021, titulada Wire, editada a través del sello independiente Wire Control. Y Horsk es una banda tototota que definitivamente deben ustedes de conocer. Únicamente tiene dos producciones a la fecha, que son este disco, El Wire, y otro que se llama Gate, que apareció, si mal no recuerdo, en el 2017. Ahorita lo estoy checando aquí, así como el dato también que les quedé de ver hace un momento. El líder de Cyanotic se llama Sean Payne, y Sean Payne, aparte de liderar Cyanotic, tiene otros proyectos paralelos que también les recomiendo mucho, que está es Breath and Decay, que también es un proyecto enfocado en el en la música electroindustrial. Está Robohop, que es un experimento bastante extraño pero muy efectivo, que es hip hop industrial. La verdad es que, ¿quién les podría dar de ejemplo de que haga hip hop industrial actualmente, aparte de SMP, pero realmente no se parecen en lo absoluto. Es un experimento muy extraño, pero también muy atractivo, y lo pueden encontrar en la página de Bandcamp de Glitch Mode Recordings. De hecho, está en descarga gratuita, y tiene también otro proyecto se llama Comfort Co. También próximamente se los vamos a tener por aquí. Está buenísimo también, totalmente de música electroindustrial vieja escuela. Así es que, pues, bueno, no se despeguen de Electroshock, porque muy pronto vamos a tenerlo por aquí. Y vamos enseguida con el siguiente artista que también considero infravalorado, a pesar de los años que tiene ya en la escena, que son el dúo belga Implant. Ellos se formaron, fíjense, en 1992. Fue a partir de 1995, si mal no recuerdo, 95-96, que debutaron con el álbum Soft Flesh, Hard Steel, que fue en 1996. Y bueno, desde entonces viene editando álbumes prácticamente cada dos años. Bueno, estos últimos ya se ha tardado un poquito más, entre 3, 4, 5 años entre un álbum y otro, pero hijos, cada disco que saca es una verdadera joya. Yo, en lo particular, de toda su discografía, yo les recomiendo mucho el Self-Inflicted del 2005, el Audio Blender del 2006 y el Oxynoxy X del 2017, que son álbumes de verdad fantásticos. Pero no podemos dejar, obviamente, fuera lo más reciente, que salió en el 2021, recién, hace un año, el Cognitive Dissonance, también buenísimo. Pero para que lo vayan conociendo, si es que no conocían a Implant, los dejo con esto, que pertenece a su álbum del 2009, Implantology. Aquí está Implant y esto es Rip That Thing. We'll be right back. Electroshock. Industrial Heads en esta emisión número 365 de Electroshock, y lo que acaban de escuchar hace un momento es también de unos veteranos también completamente infravalorados. Me refiero a los alemanes Steril. Esto que escucharon hace un momento fue de su hasta ahora más reciente producción del 2019 llamada Empiricism. Esto fue Halo, y este fue un disco autoproducido. La verdad es que yo no me explico cómo es que Steril, siendo una banda del calibre que representa para todos los fans de la música electroindustrial, no entiendo cómo es que no lograron obtener un contrato con un sello mayor, así como han hecho muchas otras bandas que, pues, quizá no podría decir que son más o menos importantes que Stereoil, pero bueno, para mí en lo personal, que soy un seguidor de la banda desde prácticamente sus inicios, yo los conocí en el segundo álbum Egoism, ya posteriormente pues pude escuchar el primer disco, pero de ahí a la fecha les he seguido la pista y la verdad es que siguen haciendo cosas espectaculares. Stereoil es una banda que definitivamente debían de conocer. Lo hemos pasado mucho dentro de la programación regular en los clásicos de la música industrial y también con este nuevo álbum lo estuvimos pasando en la programación de industrial nuevo, en la programación regular. Y a mí me gustaría que ustedes exploraran más su discografía y les recomiendo especialmente, pues bueno, esta nueva producción está muy muy buena, pero también un experimento que hicieron bastante raro, pero también muy muy bueno, que fue el disco Venus Trap, también se los recomiendo mucho, obviamente el Egoism, y también el disco Purification. Purification es una chulada de disco y creo que es el disco menos comprendido de la banda. Y pues bueno, vamos a pasar ahora con el siguiente, porque según yo tenía 20 minutos para hablar y según yo no me los iba a acabar. No estaba pensando cómo diablo lo voy a hacer para acabar 20 minutos, pero ya llevo prácticamente la mitad del tiempo y todavía estamos en la primera parte. Ya ven que pues bueno, lo parlanchín no se me quita nunca. Vamos ahora con otra banda que curiosamente viene también de Francia. Francia ha estado exportando mucha música industrial nueva, muy interesante, también propuestas muy buenas. Una de ellas es esta que vamos a escuchar enseguida, es el dúo Moan Exis, quienes los pueden encontrar también en Bandcamp. Ellos tienen hasta la fecha tienen dos producciones y un EP. Sus inicios datan más o menos por ahí del 2015 y les recomiendo yo ampliamente, sobre todo su más reciente álbum, el Postmodern, Postmodern Therapy no es el más reciente disco, hay otro más nuevo pero ahorita no me acuerdo del nombre. Ese disco no está dentro de su página de Bandcamp, ahorita lo voy a buscar de hecho y les paso el nombre, pero el último disco está criminal, de verdad. Lo que les voy a presentar ahorita en un momento es del álbum anterior que salió en el 2019 y que se llama Postmodern Therapy, y esto que van a escuchar es el track que da nombre al álbum, Postmodern Therapy con Moan Exis, y regresamos con más de este programa de 10 bandas infravaloradas de la música industrial. escuchando Electroshock. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underprod Radio. La única en el mundo que produce radio real y da apoyo real. Underprod, as you know, will be shooting down. Underprod, as you know, will be shooting down. Underprod Radio, tal y como la conoces, será dada de baja. Underprod, as you know, will be shooting down. Down, down, down, down. Escuchas Underprod Radio. Estás escuchando Electroshock. Can you hear me speak? Is this what you wanted? Can you see me bleeding? Guess that's what you wanted. Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte de este episodio número 365, dedicado a la segunda parte de 10 bandas infravaloradas. Hay muchísimas más, así es que tengan por seguro que vamos a tener una tercera parte, porque realmente lo merece. Hay un montón de bandas nuevas y viejas que no son tan conocidas, y que es lo que ocupa esta serie de programas que estamos realizando desde hace aproximadamente unos 2 meses, como se los mencioné al principio. Y bueno, recuerden que estamos en Underprod Radio, únicamente en Underprod Radio, y que estamos haciendo una, una especie de transición, por lo cual Underprod Radio, lo que ustedes conocen como Underprod Radio, muy pronto va a dejar de existir. Y pues bueno, les vamos a dar más noticias más adelante. Ahorita es lo único que puedo decirles, porque realmente no hemos definido todavía qué es lo que sigue. Así es que en cuanto tengamos alguna razón, se los vamos a hacer obviamente de su conocimiento. Y lo que escucharon hace un momento para iniciar esta segunda parte fue a Necrofacility. Eso que escucharon fue Explode, de su última producción hasta ahora, Wintermute, que apareció en el año 2020 a través de los Estados Unidos. Lo sacó el sello Artifact Records, que bueno, es un sello canadiense más bien, y originalmente salió a través de Progress Productions, que es un sello sueco que edita también muy buenas producciones de música, sobre todo synth pop. Necrofacility era así como que de las bandas que tenía más electro. Eran Necrofacility, siempre fueron así como que la respuesta de Suecia a Skinny Poppy. Y ya no siguió esa línea en esta tercera producción, hasta ahora última. Esperemos que un día Necrofacility regresen, porque la verdad es que es una de mis bandas favoritas, definitivamente. Y también son muy poco conocidos, y ahorita acaban ustedes de comprobar que son también un gran proyecto de música electroindustrial. Esto un poquito por ahí tiene algunos elementos de synth pop, sobre todo en esta nueva producción. Bueno, Explode no tanto, este está más rockerón, pero chequen todo el disco completo, Wintermute, muy muy recomendable. Y vamos a continuar ahora con otro artista que también no es muy reconocido a pesar de su trayectoria. La verdad es que los fans de Snog, que es la banda que vamos a tener enseguida, y que no es ni siquiera una banda, es un proyecto de una sola persona, ya en vivo, pues ya obviamente son más músicos adicionales. Pero Snog, a través de todos estos años que tiene produciendo, que es más o menos de la primera mitad de los 90 para acá, ha estado haciendo un montón de cosas muy locas. Tiene otro proyecto llamado Black Lung, que también se los recomiendo mucho, que es música pues un poquito más experimental y más inclinada hacia, pues por decir algo, el rhythmic noise, ritmos un poquito más duros, pero también muy experimentales, que es la vena de su creador. Y Snog tiene a la fecha una nueva producción, ay, no me acuerdo ahorita del nombre. La verdad es que he escuchado poco el nuevo disco, pero lo poco que lo he escuchado lo he disfrutado mucho, como cada uno de sus álbumes. Todos son irrepetibles, nunca Snog edita un álbum que se parezca a uno anterior, así es que pues hay que estar muy pendientes de sus producciones, porque la verdad es que es un gran artista y que mucha gente lamentablemente no conoce. Esto es de su álbum del 2019, Babes in Consumerland, Snog con Adolf's Library. Yeah. Electroshock. Que esto que acaban de escuchar hace un momento fue al trío alemán de Saint Paul, también un bueno, es que ellos son relativamente nuevos, ellos se iniciaron en el 2013, o sea realmente no tienen mucho tiempo dentro de la escena, pero han hecho discos espectaculares. Esto que escucharon hace un momento pertenece a su segunda producción Days Without Rain, que apareció en el 2015. Ciertamente de Saint Paul, en sus primeros álbumes, los primeros dos, que fue el Consequence y este, el Days Without Rain, está más inclinado hacia, bueno, ustedes lo acaban de comprobar, más hacia un estilo hard electro, electro EBM, pues más, vamos a decir que más tradicional, pero ya en sus últimas dos producciones, sobre todo en la última, en el álbum Core, que si mal no recuerdo ya fue disco de la semana aquí en Electroshock, la verdad es que está haciendo un synth pop súper finísimo. necesitan conocerlos más a The Saint Paul, no únicamente el último disco, el Core del 2021. Échense un clavado a su discografía desde un principio para que vean, noten primero la evolución y vean qué es lo que estaban haciendo en un principio. Fue una buena decisión, en mi opinión, el haberse volcado hacia el synth pop, porque realmente, aunque hacían muy bien el electro industrial y el EBM, la verdad es que como una banda de synth pop están espectaculares. A mí me encanta Saint Paul, me declaro un nuevo fan de este trío proveniente de Alemania. Y pues esto fue Neon Light, de esa segunda producción, Days Without Rain. Y vamos rápidamente con un artista que no necesita presentación, pero que sí necesita más apoyo. Se trata de el señor Scold, Tim Scold, quien comenzó sus primeros pininos, fueron dentro de la música hard rock, dentro del glam metal, y se convirtió en una de las figuras más importantes de la música industrial. Pasó por KMFDM, pasó por por Marilyn Manson. Actualmente es el guitarrista de Frontline Assembly en sus últimas giras y parece ser que ya es parte oficial de la banda, y pues esto le va a traer a Frontline Assembly seguramente cosas muy buenas. Rápidamente vámonos con esto del álbum del 2011, Anumi. Aquí está Scold con Tonight. Still laid beside, with a dead Electroshock. Bien amigos, ya no me queda mucho tiempo, únicamente pues les comento que esto que escucharon hace un momento fue al dúo inglés B2A con One Man Riot, que pertenece a su álbum del 2018 titulado Gravity Killer. Y B2A también son otra banda también que considero infravalorado, siempre han sido muy buenos, ellos están activos desde el año 2002 y tienen a la fecha 2, 3, 4, 5, 6 producciones. Este Gravity Killer es la más reciente, pero échense un clavado a su discografía, la verdad es que son buenísimos, los pueden encontrar también en Bandcamp y ahí pueden al menos pueden escuchar los últimos álbumes. Creo que los primeros no están en línea, pero pues bueno, a quien le guste también Spotify, yo supongo que ahí también lo pueden encontrar. Recomendadísimo, sobre todo los dos primeros álbumes, el EBM y el Mechanized Infantry, se los recomiendo muchísimo. Otra banda lamentablemente infravalorada, poco conocida. Y pues bueno señores, me despido, sin más los dejo, vamos a ver qué pasa la siguiente semana, estén pendientes de los comunicados que vamos a estar lanzando a través de nuestras páginas en Electroshock, en Underprod Radio, también en los grupos, el grupo de Metal Mania. Ahí vamos a estar nosotros anunciándoles qué es lo que va a pasar con Underprod Radio, estén pendientes. Y pues bueno, ya me voy, no sin antes recordarles que el próximo martes tenemos la repetición de esta emisión. Y también, como siempre, un saludo para mi esposa Jenny y mis hijos Betito y Brontis. Nos escuchamos la próxima semana con más de música electroindustrial aquí en Electroshock. Underprod Radio.